para que te vea. Levanta la mano para que te vea. Levanta la mano para que te vea. Y ahora enséñame cómo se menea. Así. Así. Abajo, arriba, al centro, pa' dentro. Abajo, arriba, al centro y pa' dentro. Abajo, arriba, al centro y pa' dentro. Mámatelo, nena, como yo te muestro. Así. Así. Abajo, arriba, al centro, pa' dentro. Abajo, arriba, al centro y pa' dentro. Abajo, arriba, al centro y pa' dentro. Como se lo nena, como yo te muestro. Así. Así. Así. Oye, pana, que te mueva. Abajo, arriba, el centro y pa' dentro. Abajo, arriba, el centro y pa' dentro. Vamos a hacerlo.